Sí, bueno, las amenazas fueron concretamente decirnos, a mí me dijeron que zafaba solamente porque vivo en este país, y cuando yo le pregunto si viviera en otro país, ¿qué pasa? Me secuestran y me tiran al agua, y me respondieron exactamente. Yo sorprendido de la respuesta porque yo estaba grabando la conversación, entonces les volví a preguntar otra vez, que se refieren a que me secuestran y me tiran al agua, y siguieron, ¿no?, manteniéndome la misma respuesta. Y después a otro compañero le invitaron y dijeron que te voy a matar a palos. Bien, ¿estos son directivos de qué empresa? Estos son directivos de la empresa IDICO, una desarrolladora de barrios privados, que viene haciendo grandes complejos inmobiliarios en la zona de Tigre y Escobar, entre otros puntos de la provincia de Buenos Aires, y ahora en esta última década se han ampliado al resto del país con grandes negocios que se suelen adherirse con otras familias de grandes apellidos, porque IDICO tiene la característica de ser una empresa nacional de familias de grandes apellidos, son muchos de ellos familiares directos de ex dictadores, familia Lanusse, de Carvarela, O'Reilly, gente ligada a Opus Dei, que suelen ser mencionados reiteradamente en las notas de Horacio Verbisky. Es bastante común que los mencionen en algunas notas a la familia O'Reilly Lanusse. Y el conflicto del cual estamos hablando tiene que ver justamente por el avance de barrios privados en tierras que eran campos o pequeños parajes rurales, y se van adueñando de lugares públicos, y en el caso de Punta Carandí, aparte de todo este componente que acabo de decir, está el agregado de que hay un sitio arqueológico indígena de 1000 años de antigüedad que es reivindicado por sectores indígenas que hace 4 años y medio formaron una organización especialmente para defender este espacio. Claro. Estamos hablando de un lugar bastante pequeño, el denominado Punta Grandí, es menos de una hectárea porque estamos hablando de un sitio, pero esto en realidad vendría a ser el epicentro de un conflicto mayor por cientos de hectáreas, en los cuales ya se incluye otros sitios arqueológicos, el acceso a las costas públicas, caminos que deberían ser abiertos y que están bloqueados por esta empresa. Claro. Y el día de las amenazas, el hecho sucede en una calle, en un camino público que se encuentra bloqueado por la empresa, en la cual estaban agarrándose tierra que es del arroyo Garín, en el partido del lado de Escobar, porque es una zona límite entre Escobar y Tigre. Esto entraba por algunos pocos cientos de metros en jurisdicción del partido de Escobar. Estaban agarrando tierra del arroyo que está amontonada a un costado del arroyo, porque es tierra de un dragado que hicieron hace poco el gobierno de la provincia, y la están cargando en camiones para hacia adentro del country San Benito. Claro, tenemos entendido que es ahí donde comienza, digamos, el conflicto por el cual, digamos, sucede todo. Ellos estaban sacando tierra de este sitio arqueológico y entrándola adentro del country, y ahí es cuando se da qué situación. Estaban sacando la tierra cerca del sitio arqueológico, pero eso digo que en este caso no es en el sitio Punta Grande, pero sí es en la zona, a la vuelta, digamos, en este camino público, que es otro de los reclamos vecinales que hay, que se mantenga abierto. Y un vecino inicia la acción legal en el municipio de Escobar denunciando que se estaban robando esa tierra. Entonces vienen los inspectores del municipio, nosotros vamos a participar del operativo para cubrir y para ver qué estaba pasando, y ahí empiezan a llegar los directivos de la empresa. Primero llega uno, que es Félix Luther, uno de los directivos, ligado también a la derecha católica, presidente de la filial argentina de una ONG que promueve el regreso de las misas en latín y ese tipo de cosas. Wow. Primero, este Félix Luther, que mucho argumento no tenía, simplemente decía que no tenía, o sea, el inspector Oscar Álvarez les pedía algún tipo de documentación que les habilitara a sacar esta tierra, y esa persona no sabía qué responder. Y después fueron llegando de a poco otros directivos de la empresa, hasta que llega Nicolás Camario, que es el intendente de los barrios privados de Ibico que están en construcción, vendría a ser el responsable de la empresa. Sí. Hasta que termina el armado del barrio, una vez que termina el barrio es entregado a una comisión directiva de los nuevos vecinos, y este Nicolás Camaño llega de manera mucho más prepotente, y la verdad es increíble, no solo el trato hacia nosotros, que en realidad no nos sorprende, sino el trato hasta hacia el propio funcionario municipal. Claro. Como si fuera su jefe. Exactamente, llega y es el emperador que cae en su tierra a decirle al inspector lo que tenía que hacer. El inspector llegó con acompañamiento policial, con personas de la policía de Escobar que fueron acompañadas del operativo del municipio. Bien. Y la gente de la empresa iba a hablar con la policía para pedirle que nosotros, yo y otros dos compañeros del Movimiento de Defensa de la Patria, que son integrantes del pueblo indígena, que nos retiraron esposados porque estábamos en propiedad privada, y al ver que la policía no les daba razón, decía, mirá, nosotros estábamos, decía la policía, no, nosotros estamos acompañando acá a la inspección, ustedes hagan la denuncia que corresponde. Y ahí es que se empezaron a poner bastante más agresivos, ¿no? Bien, recordamos a nuestros oyentes y a nuestras oyentes que estamos hablando con Pablo Badano, él es periodista de Indimedia, fue agredido justamente por esta empresa que en Punta Querandí, en el límite entre Escobar y Tigre, quieren construir nuevamente otro country, y se han manejado de manera ilegal, de manera violenta, represiva. Y Pablo, antes de despedirte, queríamos consultarte si vos como periodista tuviste la oportunidad o de investigar o de charlar con el intendente de Tigre o con el intendente de Escobar, y si hay algún tipo de respuesta con respecto a esto. Con respecto a este caso que es tan reciente, no. De hecho, gran parte del conflicto, que tiene 4 años, está del lado de Tigre, en el cual sí se han iniciado un montón de acciones, proyectos para lograr que el sitio Punta Querandí sea reconocido. Del lado de Escobar, que justo donde sucede este hecho, se han hecho menos cosas. Nosotros ahora vamos a pedir que intervenga la Defensoría del Pueblo de Escobar, y algún tipo de reunión vamos a tratar de llegar hasta el propio intendente de Escobar, Sandro Guzmán, porque nos preocupa que si estos tipos con las cámaras prendidas, porque hay un video, insisto, que recomiendo que lo busquen en internet para poder verlo, donde se ve todo esto, si estos tipos con las cámaras prendidas de grabar actuaban así, que querían manejar al inspector, no nos queremos imaginar lo que debe ser cuando no hay medios de comunicación presentes, ¿no?